Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un comunicado oficial calientito del 23 de septiembre de 2025. Viene del RUNAEB, que es el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos de Uruguay, ¿eh? Y también del Congreso de Intendentes. Y el tema, bueno, el tema es una alerta sobre quesos rallados y procesados rallados que parece que están adulterados y los están retirando. Sí, la cosa es seria. Nuestra misión hoy, entender qué ha pasado exactamente, ver qué marcas están metidas en esto y, claro, qué significa para, bueno, para la seguridad de lo que comemos. Claro. Vamos a desgranarlo bien porque, a ver, ¿quién no usa queso rallado? Pues resulta que algunos igual no son lo que pensábamos. Exactamente. Y todo esto, fíjate, arranca con una denuncia. Una denuncia formal ante la Comisión de Seguimiento del propio RUNAEB. Había sospechas de adulteración. Una denuncia formal. Vaya. Sí, y a partir de ahí se puso en marcha una respuesta coordinada. Las bromatologías de todas las intendencias, o sea, los servicios de control de alimentos, empezaron a moverse. Rastreo, toma de muestras. Y analizar. ¿Y quién hizo los análisis? Pues esos análisis clave los hizo el LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Un referente allí. Vale, el LATU. Y claro, los resultados, pues confirmaron las sospechas, ¿no? Confirmaron, sí. Detectaron, por un lado, almidón en queso rallado, digamos el normal. Ahí está prohibido por normativa. Cero almidón debería tener. Cero, ya. Y por otro lado, en el queso procesado rallado, que ojo, este sí puede llevar algo de almidón como aditivo tecnológico. Ah, vale, hay una diferencia. Claro, pero encontraron cantidades muy por encima del límite. El máximo es un 3% y lo superaban. O sea, doble problema con el almidón. O donde no debe estar, o mucho más de lo permitido. Exacto. Pero la cosa no termina ahí, porque también encontraron problemas con los conservantes. Ah, sí. ¿Qué pasó? Pues que hallaron niveles de ácido sórbico, que es un conservante que sí está permitido, ¿eh? Pero en cantidades mayores a las autorizadas. Vaya. Y encontrar las dos cosas juntas, el almidón donde no toca o en exceso, y además el exceso de conservante, pues sugiere algo más que un despiste, ¿sabes? ¿A qué te refieres? Podría indicar, digamos, una estrategia. Usar almidón para abaratar costes, hacerlo rendir más. Y quizás más conservante para, bueno, compensar una materia prima no tan buena o alargar la vida útil más de la cuenta. O sea, prácticas que van contra la norma. Normas que están para proteger, claro. Entiendo. Y encima, el comunicado menciona un lío particular con dos marcas, Doña Teresita y Pradera Sur. ¿Qué pasa con ellas? Pues que son de origen desconocido. No se sabe bien quién las fabrica o de dónde salen exactamente. Y eso complica la retirada, supongo. Muchísimo. Porque si no sabes quién es el fabricante, ¿a quién le exiges que retire el producto? No puedes. Así que son las propias intendencias las que tienen que ir, digamos, tienda por tienda, buscándolas y sacándolas de la venta. ¡Ostras, qué faena! Sí, es un vacío de responsabilidad importante. Carga todo el trabajo en la inspección pública. Y aparte de esas dos está la lista de marcas que sí estaban registradas, pero que también dieron positivo en adulteración. Por el almidón, o los conservantes, o las dos cosas. Eso es. El comunicado nombra algunas como ejemplo. Queso rallado Mamita, queso procesado rallado Carmelitana, queso procesado rallado Don Raúl, queso rallado ¿Qué somos? Pero dicen que la lista completa es más larga, claro. Sí, la lista oficial incluye más nombres. Y ante todo esto, las medidas fueron, bueno, fueron por pasos. Primero, retirar de inmediato las marcas sin registro, claro. Las de origen desconocido que decías. Exacto. Luego, a las empresas que sí estaban registradas, se les notificó, se les pidió retener el producto que tuvieran, hubo inspecciones, se les dio un plazo para que dieran explicaciones, los descargos que llaman. Vale, un proceso más formal. Sí, pero parece que hubo filtraciones. Parte de esta información llegó a la prensa, a redes sociales, antes de tiempo, quizá. Ah, ya. Y eso cambió las cosas. Pues sí, parece que aceleró la decisión. Según dice el comunicado, se acordó entonces pedir la retirada inmediata y la destrucción de todos los lotes de los productos afectados, de todas las marcas de la lista. Destrucción directamente. O sea, ya no solo retener, sino destruir. Eso es. Y el siguiente paso, que está ahora mismo en marcha, es evaluar qué hacer con las habilitaciones. Están viendo si mantienen, suspenden o incluso revocan los permisos de esas fábricas y de esos productos concretos. Uf, eso ya son palabras mayores para las empresas. Desde luego. abre el debate sobre las consecuencias reales para quien incumple. ¿Son suficientes las sanciones? ¿Funcionan los controles previos? Claro. Entonces, para la gente que compra queso rallado allí en Uruguay, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen las autoridades? Las recomendaciones oficiales son bastante claras. Primero, desconfiar. Si un producto no tiene un registro bromatológico bien visible en el envase, mejor no cogerlo. Mirar bien la etiqueta, vamos. Eso es. Segundo punto, mirar siempre la etiqueta. ¿Quién lo hace? La razón social, el número de registro, los ingredientes, de dónde viene, todo. Vale. ¿Y si ya lo tienes en casa? No consumirlo. Y si se puede, devolverlo donde se compró. Entendido. No consumir y devolver. Y yo añadiría, es fundamental ser un consumidor atento. Y muy importante también fiarse de los comunicados oficiales, como este del RUNAEB. Sobre todo con estas alertas, que a veces por otros lados circula, bueno, mucha desinformación. Totalmente de acuerdo. Fuentes oficiales siempre. Exacto. Bueno, resumiendo un poco, una denuncia destapó adulteración con almidón y exceso de conservantes en varios quesos rallados uruguayos, hay marcas retiradas, algunas un poco fantasma, y se están estudiando sanciones. Y la clave para la gente, ojo con las etiquetas y a seguir la info oficial. Sí, y si damos un paso atrás, esto nos recuerda lo vital que es la trazabilidad, saber de dónde viene lo que comemos y que los sistemas de control funcionen bien. No solo para reaccionar cuando salta la liebre, sino, idealmente, para prevenir que pase. Claro, la prevención. La seguridad alimentaria es una cadena y todos los eslabones tienen que ser fuertes. Y justo eso me deja pensando. Este caso muestra que algo falló antes para que estos productos llegaran a las tiendas, ¿no? Parece que sí. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿qué mecanismos de control previo se podrían reforzar? ¿Cómo se podrían detectar estas cosas antes de que lleguen al consumidor de forma masiva? Una reflexión importante, creo yo, sobre cómo mejorar la vigilancia.